Siempre en nuestra vida creo que podemos mejorar el trato hacia el prójimo, sea quien sea. Leí un relato de Norman Vincent cuando era todavía muy joven. Aprendió de su padre una lección que le duraría de por vida. Dice que era la víspera de Navidad y había salido de compras con su padre. Como suele ocurrir, lo habían dejado para el último momento, estaban impacientes y un poco nerviosos. Cuando ya volvían, y en lo único que Norman pensaba era en llegar pronto a casa, un mendigo le tocó la mano pidiendo algo de dinero. Norman iba cargado de bultos y estaba cansado e irritado. Apartó su mano violentamente como si temiese un contagio y despachó al mendigo de malos modos. No deberías tratar así a una persona, Norman, le dijo su padre cuando se habían alejado un poco y el mendigo no podía oírlos. Pero papá era solo un vagabundo holgazán. ¿Vagabundo? Nadie es vagabundo. Es un hijo de Dios, como vos y yo. Puede ser que no haya hecho lo que debería, pero es un hijo de Dios, de todas maneras. Siempre hemos de mirar a las personas con respeto. Tomá, anda otra vez y dale esto. Su padre había sacado todo lo que quedaba en la cartela, solo un dólar. Y hacelo, como te digo, acércate a él, saludalo y dale a la mano el dólar con todo respeto. Decile que se lo das en nombre de Jesucristo. Eso no lo digo yo, se quejó Norman. Haz lo que te digo, insistió su padre. No tuvo más remedio que hacerlo. Corrió hasta el anciano mendigo y le dijo: perdone, señor, le quiero dar este dólar en nombre de Jesucristo. El anciano se quedó mirando con cara de asombro, pero muy pronto una ancha sonrisa iluminó su rostro. El muchacho ya no veía la mugre de una cara sucia y sin afeitar, sino un rostro noble y lleno de bondad. Luego, con una leve inclinación casi aristocrática, el mendigo lo saludó. Le doy las gracias, joven, en nombre de Jesucristo. No había en su voz ni pizca de ironía. Norman resume así aquella experiencia. Mi irritación y cansancio desaparecieron como por encanto. Me sentí feliz, verdaderamente feliz. Las calles me parecieron tan hermosas entonces, en aquel breve instante en que traté a aquella persona con respeto y estima. Me había sentido tan cerca de Jesucristo que no lo podría expresar. Y eso es una de las experiencias más felices y profundas que se pueden tener en la vida. Hace un tiempo leí un autor llamado Leo XIII que habla sobre esto tan valioso que es el buen trato hacia el prójimo. Él escribió: si nuestro amor a Dios es sincero y verdadero, es natural entonces que amemos a todos los que Él ama. Esto quiere decir que amamos a todas las personas que Él ha creado y por las que Cristo ha muerto, con la sola excepción de los condenados. Si amamos a nuestro prójimo, es decir, a todos, por amor a Dios, no tiene especial importancia que este prójimo sea naturalmente amable o no. Ayuda, y mucho, si lo es, pero entonces nuestro amor tiene menos mérito. Sea este mezquino o noble, atractivo o repulsivo, nuestro amor a Dios nos lleva a desear que todos alcancen el cielo, porque es esto lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudarlos a conseguirlo. Es fácil ver que el amor sobrenatural al prójimo, igual que el amor a Dios, no reside en las emociones. A nivel natural podemos sentir una fuerte antipatía hacia una persona determinada y, sin embargo, tener por ella un sincero amor sobrenatural. Este amor sobrenatural o caridad se pone de manifiesto al desearles el bien, especialmente su salvación eterna, al encomendarlos en nuestras oraciones, al perdonar las injurias que puedan infligirnos, al rehusar cualquier pensamiento o rencor o desquite hacia ellos. Y a vos que me escuchás y estás intentando vivir bien tu vida cristiana, que se resume en el amor al prójimo, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.